Yeah. Pebble Van B. Pebble DJ House. Slim Neto Whitey on the beat. The Pera Gangster. Yavana como caco, vita de la coranga chara. Pese rabana vita de la. Ya que tapa de yavala tapa. Uji roda yela. Yanga mole chaka la terriyela. Terriyela tu que empiece repa kupa yela. Pebble DJ House.